ahogada en el dolor, llora angustiada, buscando una razón, alguna explicación. Por más que pienso, no puedo entender. Fue un golpe bajo, miserable, yo no sé, de alguien que no tiene amor. Seres de ayer, hoy no podemos ver. Por más que pienso, no puedo entender. Fue un golpe bajo, miserable, yo no sé. De alguien que no tiene amor, que se ha olvidado de Dios. Y me pregunto qué pasó, otros se aferran al temor. No pudo suceder, si es que existe una razón, cómo es que el odio fue más fuerte que nos mantiene vivos.